Ferrari. Ya lo ves, ya me están tocando a mi puerta. En cabeza de mejor, pruébalo. Ya lo ves, yo ya no soy tu juguete, mujer. Otra vez, siéntete. En cabeza de mejor, pruébalo. De la mañana con 12 minutos, 10 de la mañana 12 minutos, ahí estaba Gabo, el antioqueño, el hombre de Medellín, cantando para toda Latinoamérica desde territorio español. El hombre está acá en territorio español y bueno, aquí pues, nosotros patrocinamos, si cabe el término, les promovemos mejor, ese es el término técnico, a todos nuestros artistas que quieran participar con nosotros, ¿no? Que pues ahí está. Oiga, pero no entiendo, Jackie, es que las marcas es una cosa y la raza es otra cosa. Ay, bueno, pero el tema es aquí, una vez que estoy hablando con mi gerente comercial acá, dice, a ver, están ofreciendo dos conejitos. Al que le gusten los conejos, están buscando dos conejitos. Dice que son, debe ser raza toy, ¿sí? No, yo no yo no, bueno, no estoy aquí viendo que están entregando dos conejitos al que le guste los conejos. Estoy leyendo aquí el mensaje que me está llegando. Si usted quiere un conejito, llame el WhatsApp de la radio. Ahí inmediatamente le dicen cómo los puede coger. Son dos conejitos bebés. Son del grande, de una latica de Coca-Cola, o sea, chiquiticos. Qué bonito, Entonces, aquí estoy viendo la foto que me han enviado. Entonces, si usted quiere para su nene un conejito, pues ahí está. Son dos conejitos, me dice acá. ¿Alguien quiere dos conejitos bebés? Marca el número de la radio y ahí te dicen cómo hace para recoger los radios. Perdón, los conejitos. Pero ya saben, ¿no? Lo que yo me digo, le digo de verdad que cuando alguien tome una mascotica, que sea con cariño, que lo quiera, que esté pendiente de él, no va a coger un animalito para dejarlo encerrado y todo eso, ¿no? Para tenerle totalmente listo su camita. Y es que tener un animalito cuesta, de modo que ponte pilas para que los que quieran tener un conejito, pues están bonitos. La verdad, yo me gustan más los animalitos de porcelana, pero bueno, el que le gustan los animalitos, hay gente que le gusta una cosa u otra, pues no, ahí está. Entonces, ya lo saben, ¿no? Si quieres un conejito o dos conejitos, te los damos, pero para que los lleves con cariño, porque eso es lo que vale, Bueno, ayer ha ganado el Real Madrid 1-0, ¿sí? Pues yo esperé que el equipo inglés le diera más lucha, teniendo como referencia que había que marcar la diferencia, ¿no? Que había que marcar la diferencia, pero no. Real Madrid le creó muchas y pegaron el poste, el arquero, pegaron los defensas, hasta que en la jugada más tonta, ahí quedó mano a mano Benzema, bueno, mano a mano no, quedó con el pórtico solo y la metió al fondo de la red, de modo que gana 1-0, se clasifica el Real Madrid y sigue siendo pues como todos los años, aunque se molesten algunos, sigue siendo el único español que avanza lejos en la Champions. Sí, no se moleste porque se molestan, pero es la verdad, ¿no? Todos son quedando eliminados a la primera vuelta. Lo único que avanza y avanza, que no es garantía que se lo vaya a ganar, porque hay nóminas muchísimo más fuertes que la del Real Madrid. Pero este equipo tiene un espíritu definitivamente que está hecho para este torneo. Gana 1-0. Entonces, atención, que están Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y Manchester City por un lado, y por el otro lado Inter, Milan, Nápoles y Benfica. Mira, analice, hay un alemán, un español, hay dos ingleses, un portugués y tres italianos, y la gente sigue pensando que el fútbol italiano es que es malo. No, ojo con eso, eso hubo un momento de de transición, pero ya el fútbol italiano es otra vez altamente competitivo, de modo que eso, pues, para adelantarles un poquito de lo que va a tocar nuestro especialista de los deportes ahora. Entonces esa ahí le dejo, pues, ahí le dejo esa noticia a los que no se enteraron anoche, que ganó el Real Madrid, y también para fastidiar a los que son culés. Oye, ese chicharrón de los culés está bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, porque ya la FIFA, la UEFA, están tomando carta en el asunto, sobre todo la UEFA, ¿no?, que es la encargada. Y el presidente de la FIFA ha sido reelegido hasta el 2027 en el Consejo de Ruanda, a pesar de las críticas y desavenencias con algunas federaciones, de modo que Infantino para rato hasta el 2027 a chuparnos de viejito, que no me cae nada bien, no me cae nada bien. Ya venimos con bueno, aquí tengo dos respuestas del tema del día. Recuerde que el tema del día es cosas habituales que usted ha dejado de hacer, no, que ha dejado de usar. Dice aquí: hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo aquí tomándome un cafecito, como siempre, acompañado de Euro Latina. Vale, perfecto. Gracias. Lo que he dejado de hacer es utilizar blanqueador para la ropa blanca, porque resulta que ya viene en compactos con otros productos, y antes uno tenía que hacer prácticamente un doble lavado para que la ropa quedara limpia. Ahora ya se puede hacer en uno solo. Se ha dejado de utilizar el no sé cómo llamarlo, el detergente que desmanchaba, algo así, no sé. Yo de cuestiones de este tipo de cosas no utilizo. Por acá me dice Camilo: yo dejé de utilizar la máquina de afeitar hace mucho tiempo. Me acuerdo que cuando me empezó a salir barba y bigote, yo era asiduo consumidor de las máquinas de afeitar. Ahora lo que tengo es una más moderna, que además no me quito la barba hace mucho tiempo, y lo que hago es podármela o tranquilamente voy a donde mi peluquero de cabecera. Pero no volví a estarme afeitado. Bueno, ahí está, 10 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué has dejado de hacer de lo habitual? Cuéntalo aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Ganas de beber, siento algo muy raro y no sé por qué. ¿Qué dice, señor? ¿Quiere acompañarme un trago de licor? La tarde está bella y lo invito yo. Hace mucho tiempo no estaba contento el día de hoy.

ahí. A veces brillan los ojitos, aunque brillan los ojitos. Y como el que no quiere las cosas, me sigue gustando el negrito. Si yo te quiero a mi manera, no a la manera que tú quieres que te quiera. Como el que no quiere las cosas, vaya, me sigue gustando el negrito. Ay, dame arriba tu pa' acá. Mira tu poquito. Y como el que no quiere las cosas. En la mañana. Un buen café. ¿Sigues escuchando el horóscopo de Viviana? Continuamos con el signo de Leo. Tu tendencia a acomodarte a las circunstancias puede hacer que tus ambiciones bajen. Ten cuidado con eso, pues no debes de ser conformista. Todo es susceptible de cambio y de mejora. Virgo, puede que te planteen participar en algún proyecto o negocio. Analízalo y si todo está conforme, hazlo. Tus capacidades artísticas se pondrán en manifiesto. Continuamos con el signo de Libra. Será un momento equilibrado en diferentes aspectos. Estarás muy sociable, simpático, simpática y con un encanto personal. Y por tu profesión tienes contactos con personas y lugares lejanos a tu entorno habitual, todo se dará de maravilla. Continuamos con el signo de Escorpio. Tienes un ideal tan alto de las relaciones de pareja que aunque consigas lo que quieres, al poco tiempo te acabas decepcionando. Piensa un poco todo lo que esperas de la otra persona. ¿Crees que lo das tú? Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com y a través de mi WhatsApp 622-22-5036. Gracias. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 10:35 estamos en el café de la mañana y escuchábamos a Viviana en el segundo bloque del horóscopo. Modo que, don Nicky, que deme respuestas. Yo en el anterior bloque di algunas, deme respuestas, vale, del tema del día y lo replanteamos también. O mejor dicho, lo planteamos, lo recordamos para que la gente sepa de qué le estamos hablando. Vale, vea, profe, vea. Entonces son esas cosas que ya por falta, pues, de uso, has dejado de utilizar. Entonces, cosas de uso común que has dejado de usar con el tiempo. Al principio, uno de nuestros oyentes nos decía que, por ejemplo, el teléfono fijo. Vemos que es de esas cosas que ya se han dejado de usar con el tiempo. A ver, dice aquí. Dice... el vaso cervecero. Dice, soy papá primerizo y en mi vida nocturna se basa en despertarnos cada 3 horas para darle de comer al bebé, cambiar pañales y dormirlo de nuevo. ¡Ayuda! ¿Aló, profe? No lo entendí. Que él dejó de usar el vaso cervecero. Ahora se dedicó a ser papá. Ah, ya, yo pensé que era que se sentaba mientras el niño se dormía y tomaba un vaso. No, ahora ya no lo usa. En el vaso cervecero, ¿no? No, ahora ya. Por quedó de decoración. Nos dice Esther, mire, con el tiempo he dejado de utilizar el reloj de muñeca. Ya no lo uso. Cada vez que necesito ver la hora, saco el móvil y ahí me llega. Profe, calificación. Que se me olvida hoy que califique hoy. Los mensajes. Pues, póngale 8 porque dice que es responsable. Hombre, ¿y la que usted leyó? No, ya, también póngale 8. Vale, aquí está otro. Ricardo dice: el jabón de baño, antes todos los días, ahora día de por medio. Y si sigo trabajando remoto, es muy posible que baje a 2 veces por semana. Espero que Mila Kunis me saque a vivir. Esa última parte no la entendí, pero bueno. Pues por lo limpio, me imagino, será. Bueno. ¿Qué tiene que ver el aseo? Bueno, porque dicen que Mila Kunis... Ese es un guarro, póngale 4. Porque dicen que Mila Kunis le encanta un guarro. Por eso, pero que, ya es que no lo había entendido. Bueno, ay, profe, pero así no. No, pero es que muy duro. Usted está hablando de una cosa y termina el otro y yo. Pero pues hay que estar concentrado en el mundo de la farándula, ¿qué? Profe. La farándula es muy importante, profe. Ya, la moda también. Ese es lo que este es lo que fue que asumió el rol de tomar cerveza, porque estoy esperando que ella lo venga a sacar. Profe, pues si le gusta los guarros, el brother está ahí de número uno, profe, para irse a vivir con Mila Kunis. 4 por cochino. guarro. Vale, profe, ¿usted tiene algo ahí? Sí, aquí tengo. Hágale. Luis Alberto dice: ya se usa muy poco los zapatos con tacón. Ahora todos utilizamos deportivas o zapatos planos. ¿Verdad? Siempre bueno, había botitas que eran con tacón ahí. Yo tuve un profesor en la universidad que él siempre iba bien trajeado, saco y corbata, como debe ser, sí, a la facultad de Derecho, pero iba botas. ¿Había? Unas botitas ahí, yo no sé. Muy vaquero el hombre. No, pero no va a pensar que unas texanas, ¿no? ¿Entonces? No, este sí es más ordinario que un sapo en un acuario. Pero ordinario yo no. Saco y corbata, eso es de la para el cherry. Profesor suyo. No. Eso es una, unos botines que yo sé aquí en Victoria hay un empresario que los utiliza. Ya. Sí, esas botitas de y tienen taconcito. Pero no. O sea, botas bajas. Por me adelantemos que. Por lo que estaba diciendo, estaba pensando en texana o la de cocodrilo de Dundino. Me imaginé. Cuero de culebra. Por eso yo saludo a Luis Fernando, que hasta ahora está en sintonía. Y también a Rocío. Y por aquí saludo a Met, que están en sintonía del café de la mañana. Vale, profe, vea. ¿Qué le iba a decir? Esperé a ver. Ah, profe, tema. Yo le iba a conversar hoy en el día de hoy. Espere. Un tema que estuvo muy pues en boga esta semana. Y se habla de que un estudio, usted sabe, las universidades, relaciona mayores niveles de cafeína en la sangre con el menor riesgo de diabetes y del sobrepeso. Entonces, los estudios dicen pues que creen que se debería estudiar este potencial para pues mejorar el consumo de las bebidas con cafeína, profe. Por eso yo le digo que no hay como el café, mijo. Eso es profe, se dice. Infusión, a mí me da risa cuando de la construcción y llegan a un bar, por favor, una infusión. Yo me quedo bueno, profe, mirando, no sabíamos, cuando no sabíamos los beneficios. En Colombia gritaban: ¡Uy, mamita! ¿Cómo amaneció de bonita? Tráigame ahí una Coca-Cola y 50 salchichón y un pan de 100. Y acá, por favor, me pone una infusión. Bueno, profe. De frutos rojos, profe. Por favor. Nah, a mí esa no. A mí Coca-Cola. A mí. Ya Coca-Cola muy poco. Pero ya. El café. Sí, ahí está el estudio. Yo soy. Profe, vea. El estudio dice. Este es Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Que ha sido publicado en la revista Journal of Medicine. El BMJ Medicine, esperen, ¿eso es qué? Sí, Bill Journal Medicine. Dice que concluye el estudio, dice que los elevados niveles de cafeína en la sangre pueden reducir la cantidad de grasa corporal de una persona y además su riesgo de sufrir diabetes tipo 2, la que está asociada al envejecimiento y algunos hábitos de vida. O sea, ¿qué le sirve, profe, para reducir de peso el tomar café? Bueno, de todas maneras, el café sirve para muchas cosas. Por ahí me da risa cuando, no le den café al niño, ¿cómo se le ocurre darle café al niño? No, es que se pone nervioso. ¿Nervioso? ¡Venga ya! ¡Ay, esta generación ya, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 10:43, viene Raulín Rodríguez desde la República Dominicana. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! Ya venimos. ¡Ay, Dios mío! El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva.